coros. Motos y pajas, 3 meses de baja. Motos y pajas, motos y pajas, motos y pajas, 3 meses de baja. En la avenida Aragón me atropelló un maricón. De mi KTM no queda nada, mi pierna izquierda está destrozada. Un chico gritando, una pierna colgando, testigo llamando, urgencia llegando. Gritando, la pierna colgando, te sigo llamando, tengo amigos de Murcia. Menos duro, y si no lo voy a cobrar, te voy a matar, y a ti y a toda tu familia. Tengo amigos de Murcia.